Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino, como cada sábado, de 11 a 13 horas. Están sintonizando Radio Box 102.9. En los controles, operación técnica, musicalización, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos, amigos, una vez más a este Submarino para sumergirnos en la mejor de las músicas con este día tan frío, 10 grados, pero la sensación térmica es un poco menor, creo que estamos en 7 grados. Realmente una temperatura invernal, esta previa del invierno que ya falta muy, pero muy poquito. Así que aquí estaremos para hacerles buena compañía, como siempre, la mejor de las músicas, lindas bandas, cantantes de la época de los 70, 80 y 90. Recordaremos hoy al dúo Air Supply, uno de sus integrantes, que cumple años, así que estaremos escuchando temas de ellos y también una consigna muy especial, referida particularmente a este inicio del Mundial que será este año. Todavía falta porque será en noviembre en Qatar, faltan unos meses todavía, pero estaremos haciendo una previa, instalando una consigna para que juguemos entre todos. Los invito, amigos, a sumergirnos como cada sábado. Esto es El Submarino. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino.

Seguimos en el submarino, amigos. La mañana tan fría en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos en Vox, en los estudios, en la 102.9. Bastante calentitos, una linda temperatura agradable. Y tenemos una visita en el estudio. Ayelen. ¿Cómo estás, Ayelen? Hola, ¿cómo están? Qué lindo estar acá en el submarino. Estoy con el barbijo puesto como corresponde, así que no sé si sale bien, pero yo me escucho, ¡epa! Yo me escucho bien. Mirá que estoy, engordé un poquito, ¿eh? Hace mucho que no vengo a la radio. Recordábamos aquí, fuera del aire, los programas que tuviste aquí en Vox. Ay, y sí. Bueno, esperamos un pronto retorno. Ojalá. ¿Eh? Bueno, por ahí puedo venir así a saludar cada tanto. Le debo la visita a Marcelo Mendoza, les contaba fuera de aire, que empezó programa nuevo después de Generación BPM, que fue un clásico. Así que sí, voy a venir a saludar más seguido. Claro. Sí, sí. Así que un beso enorme a toda la gente que está del otro lado, que siempre mandaban sus mensajes. Todos los clubes de fans que siempre también estaban presentes. Bueno, el compa que es un genio acá, Damián Espadea. Por supuesto. Es mi gran compañero. Así que nada, una alegría como siempre venir. Y aprovechamos a saludar a Claudia también. Un beso grande a la directora. Por supuesto, a la directora de la radio, Claudia Daporta. Bueno, Ayelen. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Como siempre, nos sumergimos en la música de los 70, 80 y 90. Y como siempre, jugando con alguna consigna, estuvimos con dúos. Hoy estaremos con otra propuesta. Y lo importante es rescatar un poco esas bandas icónicas de esos años lindos, ¿no? ¿Y a vos qué música te agrada, Yelén? Uy, mirá, yo escucho de todo. Me gusta todo. Hasta algo de música clásica también me gusta. Ah, mirá qué interesante. Pero ahora me estoy sumergiendo con el submarino de la música urbana, ¿no? ¿Te gusta que es lo los que 70? Está sonando ahora. Ah, lo urbano. Estoy conociendo rap, un poco el género. ¿Cómo vas con eso? Porque está invadiendo bastante, ¿no? Todo lo que es el rap, sí. todo eso, ese género. Un poco extraño, ¿no? Te voy a decir la verdad que a veces... pero reconozco que inclusive ha habido cantantes de estos modernos que se dicen que han hecho dúos con cantantes de trayectoria, ¿no? Y que sí. A veces suenan bastante bien, ¿eh? Hay que saber fusionar esos estilos, ¿no? Tal cual. Cantantes muy importantes que están haciendo, porque lo que tiene el género urbano es que hace muchas colaboraciones todo el tiempo, colaboran mucho entre ellos, entonces es como que realmente se amplió muchísimo. Esto antes no pasaba, por ejemplo, en los 90 podías tener bandas, pero era raro escuchar tantas colaboraciones. A lo sumo, no sé, podía sonar Cristina Aguilera con... ¡Oh, la gente de Vox! Cristina Aguilera con... Estamos en vivo, chicos, estamos transmitiendo en vivo. Con Ricky Martin o algo por el estilo. Pero ahora todos se cruzan con todos y es como una hermandad. Es como un movimiento completo, no es un artista nada más. Claro. Así que bueno, es interesante. ¿Y qué pensás del uso del autotune que tan cuestionado está en la música urbana? Sí, no, realmente, no. Es complicado, ¿no? Ajá. El autotune es esa herramienta que se usa para afinar las voces de los cantantes, ¿no? Se usan muchos sintetizadores. La tecnología puede ayudar, pero claro. Sinceramente yo creo que nada puede reemplazar a lo natural, la afinación natural. Está bien, hay mucha gente que piensa lo mismo. Eso es más importante, ¿no? Así que bueno. Bueno, lo importante también que haya lugar para todos, sí, ¿no? Sí, público eso. Para todos. Así que bienvenida a la música. Bienvenido, por supuesto. Así que bueno. Y también este ciclo que comenzó hace muy poquito de La Voz. ¿Qué opinás al respecto? Es bastante interesante. Se rescatan y justamente salen nuevos valores musicales. Es muy interesante, realmente. Sí, en lo personal sí. Me hubiera gustado ver otro jurado, ¿no? Porque ya los vimos. Ah, claro, que modifiquen un poco, sí. Claro, pero por ahí darle la oportunidad a algún otro artista. ¿Y a quién hubieras muchos, puesto de jurado? Ya te digo, yo hubiera puesto... Por ejemplo, para mí alguien de la música urbana tiene que estar sí. ¿no? de este movimiento. Puede ser Duki, puede ser María Becerra, Nicki Nicole, que suenan tanto ahora, Casu, cualquiera de los chicos. Claro, que como la para poder ahora, evaluar si ese claro. tipo de interpretación. Tal cual. Y después podría poner una Bel Pintos para si queremos que sí, ellos folclore, claro. cambiar un poco. Todo bien con ellos, sí, ¿no? No es sí, nada sí. personal, aclaremos. Pero por ahí un Abel Pintos, no un Luciano Pereyra. ¿Quién más podría ser, compa? A ver si el compa me ayuda con alguno otro. No sé, hay mucha gente. Hasta alguien del ámbito rock. Sí, también, no, por supuesto. Sí, sí, ¿no? Sí. Claro. ¿Alguien? Sí, sí. Un mollo. Claro, un hay mollo que ver también las propuestas mayor, y sí. hay que ver las propuestas, capaz que, digo yo, supuestamente por ahí ofrecieron algunos y por ahí no han querido. Depende, sí, ¿no? También. Porque hay muchos cantantes que por ahí no quieren oficiar de jurado, ¿no? Depende, ser, pero bueno, cual, lo importante que, digamos, se le está dando la oportunidad, ¿no? Así sí, que eso es lindo, y aparte que es muy federal, porque viene hasta internacional, te diría, porque a veces también vienen personas de otros países, países limítrofes que están sí, acá. Sí, no, no, hubo uno que, bueno, yo no recuerdo el nombre, pero quedó, fue interesantísimo, ajá. Quedó el padre y quedó la hija también, que ellos formaron un grupo sí, de rock. De rockeros, sí. Y sí, quedaron sí, los dos. Espectacular. Fue muy lindo, así que bueno. Bueno, veremos bueno, qué pasa. Bueno, ha sido un placer estar aquí. Ayelen, por supuesto, el placer fue mío. Fue, le digo a los oyentes, todo improvisado y sí, salió muy lindo. Ayelen vino a visitarnos acá en el estudio y le digo, salimos un ratito al aire. Así que te queda hecha la invitación. Los excelente, oyentes están presentes de poder venir un día y poder hacer algo. Algún proyectito dale, vamos a armar. Ay, podemos rapear acá en vivo, armamos acá. Bueno, una improvisación, algo. Bueno, ahí no sé si te voy a poder ayudar mucho. Hacemos una batalla de gallos. Pero podríamos bueno, probar a ver qué sale. Algo bueno, hacemos, no te preocupes. Bueno, un gusto, Ayelen. Gracias, ¿eh? Gracias a toda la gente del Submarino. Un beso gigante para todos. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word? Why?

el submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Estamos en el submarino, amigos. Una mañana muy fría, una temperatura 10 grados, 6 décimos. La sensación térmica un poco más abajo, 7 grados, 8 décimos. Pero por suerte está el sol asomando. Y vamos a empezar a jugar con una consigna especial, amigos, hoy, ¿eh? Antes que Damián pongas el audio, les quiero comentar, saben ustedes que todavía falta para el Mundial, pero las previas siempre aquí, más en Argentina, son muy interesantes, ¿eh? Y en el resto del mundo, porque recordemos que después de 2 años interminables de pandemia, que todavía, dicho sea de paso, hay que seguir cuidándose, porque no es que terminó, evidentemente se aplacó. Y eso gracias a las vacunas, a la gente que se vacunó. Los cuidados hay que seguirlos teniendo. Este Mundial, como les decía, como saben, se va a celebrar en Qatar en el mes de noviembre. Mucha expectativa para todos los países que quedaron clasificados, incluyendo la Argentina. Algunos que no pudieron clasificarse y realmente llamó la atención, como Italia, por ejemplo, ¿no? Un equipo tan fuerte, ¿no?, como Italia, pero que en esta oportunidad no pudo clasificarse. Los grupos para este Mundial los vamos a recordar. Y mientras les leo, les digo que justamente el audio que vamos a pasar a continuación tiene que ver con alguien que tuvo mucho que ver con los Mundiales, la gama deportiva, mucha participación en los Mundiales. Ya van a saber de quién se trata. El grupo A quedó conformado por Qatar, que es el anfitrión, Ecuador, Senegal y Holanda. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Grupo C lo forman Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo D, Francia, Perú, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca y Túnez. Y el grupo E, España, Costa Rica, Nueva Zelanda, Alemania y Japón. Dicho esto, los grupos que ya quedaron sorteados y conformados para esta primera etapa del Mundial, vamos a empezar, amigos, a jugar. Escuchamos un audio y necesitamos y queremos saber, recordamos entre todos, ¿de quién se trata? A ver, cuando quieras, Damián, lo ponemos en el aire. Mis equipos, mañana, hoy es Huracán, no sé si mañana podrá ser otro equipo. Siempre voy a luchar para que mis equipos jueguen este fútbol, el fútbol que juega Huracán. Porque estoy terriblemente convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo. Un fútbol ofensivo, un fútbol limpio, un fútbol así, alegre como el que juega Huracán. Uno busca reportajes tuyos viejos y el discurso, que no es discurso en definitiva, sino una manera de sentir, es siempre la misma. Y con esa peleaste y seguís peleando. Sí, yo creo que lo que uno no puede perder la naturaleza de lo que es, ¿no? Yo soy futbolista, vos sos futbolista. Nosotros ahí lo escuchábamos a Quique, lo recuerdan seguramente, Quique Wolf, absoluta claridad, jugador y ahora un gran periodista deportivo. 11-64-00-70-47, ¿eh? ¿Quién está hablando con Quique allí? A ver. Este equipo, mañana, hoy es Huracán, no sé si mañana podrá ser otro equipo. Siempre voy a luchar para que mis equipos jueguen este fútbol, el fútbol que juega Huracán. porque estoy terriblemente convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo, un fútbol ofensivo, un fútbol tuvo limpio, mucho que ver con los mundiales. Uno busca reportajes tuyos viejos y el discurso y uno discurso en particular, ¿no? Es una manera de sentir, es siempre la misma y con esa peleaste y seguís peleando. WhatsApp de texto audio, sí, 1164007047. Yo soy futbolista, vos sos futbolista. Nosotros nacimos en el enamoramiento de la pelota y sabemos con absoluta claridad, después de la experiencia que uno ha hecho de pibe. Mis equipos, mañana, hoy es Huracán, no sé si mañana podrá ser otro equipo. Siempre voy a luchar para que mis equipos jueguen. Un gran recorrido, una gran trayectoria profesional. Mucha ética, mucha personalidad. ¿De quién se trata? 1164007047. Y el discurso, que no es discurso en definitiva, sino una manera de sentir, es siempre la misma. Y con esa pelea seguimos escuchando buena música, amigos. Están a bordo del submarino. Con nosotros por la mejor música, el submarino.

Arrancá los sábados con todo. El Submarino. Seguimos en el Submarino, amigos. 12 horas ya del mediodía. Temperatura sigue estando baja, no se ha modificado, 10 grados 6 décimas. Por suerte está el sol. Y vamos a hablar un poco, hablando justamente del sol, de fenómenos astronómicos en particular. Ha habido unos cuantos y todavía habrá algunos que se aproximan, falta muy poco. Como por ejemplo este que se llama Superluna de Fresa. ¿De qué se trata eso? La primera de las tres superlunas que podremos observar en el año 2022. Las próximas van a ocurrir en julio y en agosto. ¿De qué se trata? Vamos a leer un poquito esta historia y a qué se debe este nombre, la Superluna de Fresa. Dice que la superluna de Fresa se va a apoderar del cielo durante el próximo 14 de junio, apenas una semana antes del solsticio que marcará el cambio de estación, o sea, el inicio del invierno. Durante la madrugada de ese día se verá en su máximo esplendor, sin embargo, a lo largo de las dos noches siguientes también podremos disfrutar de su imponente presencia. Como todas las lunas llenas, su espectáculo trascenderá fronteras y será visible desde cualquier punto del planeta. Eso sí, cuanto menos contaminación lumínica haya, mejor se verá. Por supuesto, uno está hablando obviamente de lugares descampados, quizás cerca de una playa. Allí evidentemente la apreciación de la luna será mucho mayor. Por suerte, además podrá observarse a simple vista. Por su espectacular tamaño, no será necesario utilizar binoculares, ni filtros, ni telescopios. ¿Qué es una superluna? De acuerdo a lo que informa la NASA, una superluna se produce cuando la órbita de nuestro satélite natural se encuentra más cerca de la Tierra y también se encuentra en su fase llena. El punto de la órbita más cercano a nuestro planeta se conoce como perigeo y suele quedar aproximadamente a unos 363.300 kilómetros de la Tierra. Cuando la Luna se encuentra en fase llena, tiene lugar este fenómeno y nuestro satélite se ve más brillante de lo normal y un poco más grande. De ahí que se lo conozca como superluna. ¿Y por qué se llama superluna de Fresa? Desde la antigüedad, la Luna ha estado en el foco de atención de las diferentes culturas, símbolo de la fertilidad, por su naturaleza, los efectos que provoca siempre ha generado un enorme interés. Y una incuestionable mística a su alrededor, más aún cuando está llena. Tanto es así que cada mes se le ha otorgado un nombre de acuerdo a las características del clima que se impone. A esta primera luna de verano o invierno, en nuestro hemisferio, en los hemisferios norte y sur respectivamente, se la conoce como luna de Fresa. Este nombre proviene de una tradición ancestral de los algonquinos, un grupo de nativos americanos que tomaban a esta luna como una señal para cosechar fresa salvaje. Y de ahí surge su nombre tan particular. Así que, amigos, un interesante efecto, digamos, astronómico, ¿no?, que nos brinda la naturaleza, nuestra luna en estado de fresa, digamos, ¿no? Como decían los nativos, fresa salvaje. Ya tuvimos la luna roja, ¿no?, que pasó hace unos meses o un mes, no recuerdo, y ahora la luna de Fresa. Interesante para todos aquellos que les gusta la astronomía, que quieren hacer avistamientos de estos espectáculos, y también, por supuesto, el planetario estará full ese día, imagino yo. Vamos a seguir escuchando un poco la consigna, Damián, ¿te parece? Vamos a poner el audio, recordamos entonces, siempre voy a luchar para que una persona muy característica, de mucha trayectoria deportiva. A ver, ¿de quién se trata esta voz tan particular? Uno busca reportajes tuyos viejos y el discurso. Y esa palabra alegre que lo catapultó también, ¿te acordás, Damián? Con esa peleaste y seguís peleando. sí, yo creo que lo que uno no puede... 11-64-00-70-47. Vos sos futbolista. Nosotros nacimos en el enamoramiento de la pelota y sabemos con absoluta claridad, después de la experiencia que uno ha hecho de pibe... Ahí se lo escucha con el gran Quique Walsh en una entrevista. El fútbol pasa por esos lugares, que son los lugares que de pronto a mí me transforman permanentemente en la gente. Yo ya no soy más el protagonista, yo soy la gente. Cuando yo hablo de la gente, no hablo de algo que está lejos. Yo me considero la gente, porque cuando me senté en el banco y estoy viendo el partido, yo paso a ser la gente. Es toda mentira. Desde Pelé hasta grita. Maradona. Los que jugamos sabemos que lo único que hacen es atrasarnos para la próxima jugada. Desde el Real Madrid. Grita mucho o presiona mucho. Lo que logra hasta el Santos de Brasil. Por lo que está pasando, una trayectoria inigualable, creo yo, hablando en lo deportivo, en lo futbolístico. Por no perder la naturaleza, que ni el dinero, ni los entornos, ni la fama. Ya saben de quién se trata. 11-64-00-7047. WhatsApp de texto o de audio. Como ha llegado el periodismo, nunca perder la naturaleza del futbolista. Entonces la opinión tiene un valor totalmente distinto si no estás vendiendo algo que conoces a media. Y por eso yo sigo creyendo en este juego, porque aprendí de los grandes, porque creo que todo es, en todo se puede progresar, se puede evolucionar. Estar con el bloque de Air Supply, pero seguimos ahora, amigos, en el submarino, escuchando la mejor de las músicas. Que uno la detecta, no solamente en mi equipo, donde tengo la posibilidad de modificarla, pero en otros equipos uno dice, ¿por qué este es un fútbol tan vertical? Como si el camino más corto sería la línea recta al arco, ¿no? Algo más viejo que ya lo decía, no sé, Renato Cesarini, que no era el camino más corto. Y se juega así y... 70-47... Creo que han obviado el sentimiento de la gente. Yo me río mucho porque hay un momento we'll El Submarino por Vox FM. los 70, 80, 90, El Submarino. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. Y con esta música de fondo, amigos, lentos, por supuesto, que vuelvan los lentos, porque justamente vamos a hablar de un dúo que compuso muchos temas lentos, que nuestros oyentes, que entre todos recordaremos. Se trata de Air Supply, porque hoy, 11 de junio, cumple años uno de los integrantes, que es Graham Russell, nacido un 11 de junio de 1950. Air Supply, dúo australiano formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en la ciudad de Melbourne en el año 1973. En toda su carrera, Air Supply lanzó más de 40 sencillos. Como dúo, han vendido más de 100 millones de discos alrededor de todo el mundo y han realizado conciertos en los 5 continentes. Russell Hitchcock y Graham se conocieron en mayo de 1973 mientras actuaban en la producción australiana de un musical, Jesucristo Superstar. El lanzamiento del álbum debut, Air Supply, alcanzó el puesto número 17 en la lista de álbumes de Ken Music Report y logró ser disco de oro en Australia. A fines del año 1977, el grupo apoyó en su gira por Australia a Rod Stewart. Rod los invitó también por su gira a Estados Unidos y Canadá. Su tercer álbum, New and Forever, tuvo el éxito Hasta las noches son mejores, y en el año 1984, su canción Puedo llorar por siempre fue incluida en una escena de la película Casa Fantasmas. Vamos a escuchar de Air Supply 3 temas seleccionados, amigos. Hasta las noches son mejores, el primero de los temas, Puedo llorar por siempre, y todo por amor. Espacio Era Su Place. Suena en Vox. El Submarino, conducción Marco Sacconi. I'll just think it's

permanentemente en la gente. Yo ya no soy más. Dirigió al Santos, jugó, perdón, en el Santos de Brasil. Y se acuerdan el Mundial 78. Ay, ya lo tienen que sacar. Estaba en el arco Ubaldo Filiol. Delantero con la 10. ¿Quién jugaba? Kempes. ¿Quién es el que está hablando, amigos? 11-64-00-7047. Por eso, por no perder la naturaleza. Que ni el dinero, ni los entornos, ni la fama te hagan perder la naturaleza tuya de futbolista. ¿Qué te pasa a vos en tus comentarios? ¿No? Bueno, vos por más que llegues a los lugares más importante como ha llegado el periodismo, nunca perder la naturaleza del futbolista. Entonces la opinión tiene un valor totalmente distinto si no estás vendiendo algo que conoces a media. Y por eso ya llega, amigos, el espacio nacional. En esta oportunidad escucharemos a Virus, Luna de Miel en la mano, Rata Blanca, Mujer Amante, y terminamos con Papo, Juntos a la Para. Luna de miel. contigo. Luna de miel, luna de miel. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Por tu amor.

buscar reportajes tuyos. Salió con él, salimos campeones en el año 1978. ¿De quién se trata? 1164-00-7047. Dirigió a otros grandes equipos, como el Atlético de Madrid, como el Barcelona. Jugó en el Santos de Brasil, Juventus de Sao Paulo. Una carrera impresionante. Por esos lugares, que son los lugares que de pronto a mí me transforman permanentemente en la gente. Yo ya no soy más el protagonista, yo soy la gente. Cuando yo hablo de la gente, no hablo de algo que está lejos. Yo me considero la gente, porque cuando me senté en el banco y estoy viendo el partido, yo paso a ser la gente. Es toda mentira eso que del banco uno grita. Nacido en Santa Fe y su primer equipo fue Rosario Central. Grita mucho o presiona mucho. Y también dirigió a Huracán y lo ascendió a primera división en el torneo metropolitano año 1973. No perder la naturaleza, que ni el dinero, ni los entornos, ni la fama te hagan perder la naturaleza tuya de futbolista. Audios mundialistas que pasamos aquí en Vox, en el submarino, para esta previa del Mundial que todavía falta, pero estaremos también, quizás con canciones, decíamos con Damián, de Mundiales, para recordar los anteriores, rememorar esos Mundiales. Y por eso yo sigo creyendo en este juego, porque aprendí de los grandes, porque creo que todo es... En todo se puede progresar. Grandes personas que marcaron realmente una historia a nivel deportivo, a nivel humano también, Seguimos escuchando buena música, estamos a bordo del submarino. And kisses so sweet, summertime love in the moonlight. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Y ahora sí, amigos, ya a las 13 horas, momento de cerrar la consigna. Falta poquito ya para terminar el programa. Esta voz tan particular. Convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo, un fútbol ofensivo, un fútbol limpio. El gran César Luis Menotti, no hay duda, que conserva la voz a pesar de los años, el timbre, ¿no? El timbre de la voz y una filosofía para jugar al fútbol, ¿no? Un fútbol bello, respetuoso, sin trampas, muy distinto al que vendría 4 o 8 años después, ¿no? De él. absoluta claridad después de la experiencia que uno ha... Claro, por supuesto. Como nos comentaba David, César Luis Menotti, gran César Luis Menotti, nacido en la provincia de Santa Fe, 22 de octubre de 1938. Su primer equipo, Rosario Central, como director técnico, condujo a Huracán en el torneo metropolitano 1973 y lo ascendió a primera división. En 1965 fichó para el Barça, ganó la Liga en 1967, a Estados Unidos, juega en el equipo Generales de Nueva York. En 1968 juega en Brasil, jugando en el Santos dos temporadas. Luego jugó en el club de Juventus de San Pablo, donde se retiró como futbolista en el año 1970. A partir de allí comienza la carrera de César como técnico. Comenzó dirigiendo a Newell's en el año 1970. En 1980 obtuvo la mención especial de los premios Conex, escribió el libro Fútbol, Juego y Profesión también. En 1983 fichó para el Barcelona para sustituir a Udo Lattek en el banquillo. Su debut como entrenador en la primera división española se produce en marzo de 1983 en el partido Barcelona 1, Betis 1. En esa temporada ganó la Copa del Rey y la Copa de la Liga. Pero pasó por tantos clubes. En el 87-88 estuvo también en el Atlético de Madrid. En julio del 88, River Plate. En 1991, técnico de la Selección de México. En 1996, club de Independiente, una temporada. Y desde el año 2019 es director de las selecciones nacionales de todo el país. Hola, muy buen día. Bueno, es una voz inconfundible. Es Menotti, un grande. Gracias, buen día. Gracias a todos los que se comunicaron, enviaron audios y mensajes de texto. Gracias por estar del otro lado, como siempre. Llega el momento, amigos, de despedirnos, sin antes desearles que tengan un excelente fin de semana. Gracias también en los controles, como siempre. Nos vamos hasta el próximo sábado, Dios mediante. Esto fue El Submarino. Uno sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, m'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista di lavorato lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata senza fiato, l'ho lasciata, con le braccia mi è castata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Vale idea, vedi che lei non ci sta. Che idea? Vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo, un po' come te. E poi che avresti di speciale, che in un altro no, non c'è. Che idea? Vale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea? Vale idea. Nella tana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, l'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea? Vale idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea? idea. Mala idea, maliciosa masa trattenere a bada un supermo un po' come te. E poi chi avresti di speciale che in un altro no non c'è. Che idea, quale idea, vedi che lei non ci sta. Che idea, quale idea, attento lei lunga la sala, lei ti fa girare in fondo senza avere mai le cose che pretende in fondo. Scusa in cambio tu che dai. Sociales, Instagram @RadioVox FM.